las calles de este lugar para visibilizar nuestros reclamos. Bueno, el micrófono siempre gira, siempre va cambiando de voces, así es que vamos a empezar con la voz de quien nos va a contar un poco cuál fue el petitorio que se presentó hoy, para que todos lo conozcan, y después quienes quieran sumar, decir algo, comentar, informar, por supuesto que este es el momento. André. Bueno, les voy a leer la nota que se presentó esta mañana, con copia, entiendo, ¿no? Con copia de la Secretaría de Salud de Chubut, al Consejo de Personas Mayores, al Consejo Deliberante del Lago Puelo y al Intendente del Lago Puelo. El colectivo que participa en la marcha comarcal de personas mayores y jubiladas, que se concentra los días miércoles en la localidad del Lago Puelo, nos dirigimos a ustedes a los efectos de expresar los siguientes requerimientos presentados en reiteradas oportunidades ante autoridades locales. 1. Incorporar al Hospital del Lago Puelo profesionales médicos con diferentes especialidades como cardiología, traumatología, gastroenterología, entre otras. Y 2. Para que ello sea posible, se debería recategorizar al Hospital del Lago Puelo para que deje de ser rural y esto permita incorporar las condiciones de funcionamiento acorde al crecimiento poblacional actual y proyección a futuro. Sin otro particular, y esperando que se sumen a esta causa colectiva que beneficiará a toda la población de la comarca, saludamos atentamente. Este pueblo no quiere reforma laboral. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Este pueblo no quiere reforma laboral. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Este pueblo no quiere reforma laboral. Que vea que este pueblo no cambia de idea. Lucha por salario y jubilación. Ya verá Caputo y a Milei. Para que vea que este pueblo no cambia de idea. Lucha por salario y jubilación.